conocerte. Perdí el estribo contigo, cambié mi paz por tenerte. Te di el fuego de mi amor, ay, ay. Y tropecé en tu camino, yo desafié hasta la suerte. Probé tu trago de vino y por poco envenené. Aunque me cueste la vida, juro que voy a olvidarte. Es esta mi despedida, no te volveré a ver más. Aunque me cueste la vida, voy a dejar de adorarte. Y sufrirás mi partida, no daré ya paso atrás. Sé que al final del camino, tu culpa vas a pagar. Ya te veré arrepentido y por mí tú llorarás. Aunque me cueste. De la vida es más cobarde el que miente, y me engañaste a escondidas. Da la suerte hallarte a ti, ay, ay. Yo que te amé sin medida y me confié por quererte, me pagas con esta herida. Ya no creo más en ti. Aunque me cueste la vida,